¿Qué tal, público presente? Aquí está lo que todos esperaban. El más nítido sonido. Párense firmes y saluden al general con más rango que cualquiera. El espectáculo que tiene a la competencia babiándose. Público presente, público presente. Desde este momento comienza el verdadero concierto. El espeluque original. Damas y caballeros, señoras y señores. Equipo más completo de música, Basile, luces, perreo y el maravilloso sonido del la tecnología innovadora del nuevo milenio. Que comience la fiesta. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Definitivamente, para estar al día con la nueva tecnología, solo hay un camino, y es el que te lleva y te transmite lo nuevo a través del sonido. Nuevamente estamos dando más en lo que a espectáculo se refiere. Hey, mami. Y seguimos innovando para mantenernos a la altura de los más grandes, consiguiendo así alejarnos cada vez más de la competencia. ¡Prepárense, damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la rumba! Okay. Gente amante de los buenos espectáculos, saquen sus cámaras, teléfono y empiecen a grabar. Directamente desde la capital del sol, Miami, Florida, WM, Valdemaro Martínez, la voz más agresiva del mundo. Ahora le doy el pase a Epa, Mindchart. Dígalo ahí. ¡Anda, sabroso! ¡Ey, loco! Soy yo, Valdemaro, desde Miami. Bueno. Ok, bueno, por eso te llamo. Ok, desde No, así no. Un momento. Comenzó el perreo. El poder de tu mente. No solo es un nombre, es un espectáculo que se enciende y que se hace respetar. Nosotros hacemos tu rumba divertida y alegre, porque ponemos la música y ustedes ponen la fiesta. ¡Comenzamos! One, two, three, four.